piénsalo una vez más, amor. Piensa en la necesidad, amor, de seguir así aquí. Sin luz de retrovisor, sé que te confundas. Botas la derecha y verás un templo en ruinas. Todo mundo será creado por tu cabeza. No importa quién tú seas o quién tú creas, la pierdas. Tiempo es difícil de olvidar. El tiempo es difícil de sanar. El tiempo es difícil de encontrar sin ti. Tiempo sin inventivos de que estás aquí. Tiempo es difícil de olvidar. El tiempo es difícil de sanar. El tiempo es difícil de encontrar sin ti. Tiempo sin inventivos de que estás aquí. Sin luz de retrovisor, sé que te confundas. Botas la derecha y verás un templo en ruinas. Todo mundo será creado por tu cabeza. No importa quién tú seas o quién tú creas, la pierdas. Tiempo es difícil de olvidar. Que estás aquí.